¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Buenos días. Saludo a vos y a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos. La pregunta es, estamos en los últimos días, ¿no? Últimos 3 días de campaña también. En esta ocasión la bomba informativa está vinculado a un convenio de parte de la provincia con el hospital de Arias. Contanos a ver de qué se trata eso. Bueno, nosotros viendo, digamos, toda la situación de lo que era la atención de la salud pública de Arias, un poco también de la región sur del departamento, teniendo un hospital de la comunidad, como el hospital Juan Cabrini de ahí de Arias, surgió una necesidad porque cuando hablábamos ahí en Arias, en las recorridas que Verónica Atlanta estaba haciendo, y por supuesto nosotros también, había una fuerte necesidad de la atención de la salud pública, ¿no? Porque el hospital es un hospital de una sociedad civil en la cual, digamos, es privado. Tiene un esquema privado en la cual no puede disponer de todos los fondos. Y bueno, lo único que a lo mejor tenía el municipio para aportar era el FOFINDE de la provincia, y, claro. Y esto derivaba, lo que nosotros vemos, en una falta de atención a lo que era la salud pública, ¿no? Y además, yo acordate que de mi profesión soy bioquímico, conozco mucho, claro, de salud pública y de salud especialmente, así que atendiendo que ustedes ahí en Arias tienen a 60 kilómetros prácticamente el hospital de Corral de Buzo, a casi 200 el 185 el de Marco Juárez y el de la Carlota también lejos. Entonces nos pareció a nosotros, con Martín Yarlora, charlando un poco de las nuevas propuestas, de trabajar un poco, él digamos, tiene la propuesta nuestra de campaña para el 25 y a partir de ahí en el futuro gobernador de Yarlora, de trabajar mucho lo público y privado en salud, como se hizo en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos algo privado bien, ¿para qué le vamos a poner algo público que compita y una vez se caen los dos? Que hagamos bien lo público y que se fortalezca. Entonces, el otro día yo estuve en Arias hablando con el director y presidente de la Asociación Civil del Hospital de la Comunidad, Juan, sí, Cabrini, y el nombre, y el Daniel estuvimos ahí, nos conocemos, claro, hace mucho tiempo con el doctor, y estuvimos charlando un poco de todos estos temas, y a él le pareció muy bien, digamos, que nosotros podamos llevar adelante un convenio en el cual podamos poner presupuesto provincial para atender absolutamente todo lo que es la salud pública de Arias, uh-huh, y a su vez trabajar también en ese convenio algunas cuestiones que tengan que ver con la infraestructura o algún equipamiento para mantenerle o mejorarle la complejidad a ese hospital de la comunidad para que pueda atender casos que vengan de, digamos, que no sean la atención primaria de la salud sola, la atención primaria de salud sería para Arias, pero para los demás lugares, como Cábana, como Guati y algunos otros, que puedan venir a atenderse, a que no tengan que ir trasladándose 60 kilómetros o 50 y pico kilómetros a Corral de Buzo y otros lugares, que pueda ser ese hospital de referencia. Bueno, él estuvo muy de acuerdo con ese tema, y bueno, yo le dije que nosotros, aparte, lo íbamos a hacer público, porque es un compromiso, nosotros creemos que vamos a ser gobierno, es un compromiso de campaña, es decir, esto lo, sí, vamos a hacer. Y además, solucionarle un problema a la ciudad de Arias, porque la ciudad de Arias, bueno, hoy por hoy, la salud pública está muy resentida, sabiendo, uh-huh, que el único hospital que tienen de referencia es un hospital comunitario en la cual, a nivel municipal, la salud no tiene nada, digamos, el municipio, ¿no? Sí, yo siempre he recorrido 427 municipios y comunas. Sí, me decía Juanjo. No, es que, digo, pongo en contexto, porque este hospital era público antes. En realidad siempre, de hecho, hay que contarle, si uno cuenta la historia, es igual que el secundario, como la mayoría de los secundarios de los pueblos, no sé lo que pasa en tu pueblo allí en Montevideo. Claro, en Monteguay. Pasó siempre así, tenés razón. Lo levantó la gente a este hospital, la IECA, el Instituto de Enseñanza Comercial de Arias, el secundario, el primero que conozco tuvimos. Conozco la historia, porque es la misma historia de todos los, claro, pueblos. En todo el departamento Marco Juárez, 65% de las escuelas secundarias son comunitarias, claro, entre comillas. Sí. ¿Por qué? Porque la hizo la gente, se, uh-huh, juntaba la comunidad con el médico, el abogado, todo lo demás, y che, sí, pongamos, sí, un secundario, porque si no tenemos que irnos a una ciudad grande a, uh-huh, a hacer el bachillerato, y entonces aprovechaban y se hacían eso, que son de la comunidad. No son municipales, pero son de la Claro, comunidad. sí, no, solamente agregar este datito, digo, porque en el año 95, cuando Mestre asume la gobernación, le tira a los municipios, el hospital y los fondos que supuestamente no eran los suficientes. Bueno, eso con el tiempo se fue desdibujando. Aquí en Henares se armó este hospital de autogestión con una sociedad civil, una asociación civil. Y el tema es que en Arias, estás enterado también, por supuesto, todos los años se hace un 9 de julio y con esa guita se va haciendo una habitación nueva, un equipamiento nuevo. La provincia también ha provisto una gran cantidad de equipamiento años atrás. Y la idea, la pregunta mía va en este sentido. Yo tenía noticias de que, me llegó esa data, no sé si es verdad o no, el hospital pensaba también, la provincia pensaba en hacer un hospital nuevo para Arias, un hospital público, pero si usted eso se desistió teniendo en cuenta que por allí era más rápido, era más aprovechoso reequipar este, y también obviamente algo que el ariense reclama, que es atención pública, por allí. Perfecto. Mira, nosotros lo que queríamos sí o sí es darle una solución a Arias con la atención de la salud pública, que está resentida, ¿está claro? Porque el hospital de la comunidad, lo hemos hablado con el director, ellos no pueden con su fondo mantener toda una estructura, claro, y que mantener el tema de la salud pública con esa estructura, porque no pueden funcionar, porque la situación es muy difícil. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros, vuelvo a reiterar, de la propuesta de Martín Yallora, que es muy buena propuesta, es decir, donde hay algo que justo es privado comunitario o una asociación civil, ¿por qué nosotros vamos a construir alguna cuestión que va a tardar en el tema, que vamos a tener que tener otro nuevo recurso humano, que van a competir y a lo mejor terminan cerrando uno o el otro? Nosotros lo que tenemos que garantizar es la salud pública. Uh-huh. Para garantizar la salud pública en ese convenio, que se lo dije muy bien ahí al doctor, nosotros tenemos que dejarlo bien en claro que cuando nosotros hacemos todos estos aportes, la cuestión, la salud pública integral de la ciudad tiene que estar ahí adentro, ¿está claro? Sí. No es que vamos una parte sí, otra no, vamos a ver cuánto pagamos, porque yo he escuchado ahí, porque he estado, yo cuando voy a Arias camino, ando, y con Verónica Atlanta estuvimos charlando con un vecino, y por ahí hay alguien que tiene que operarse a amigdalitis, y bueno, y le dice, esto sale tanto, y no, claro, es culpa del hospital comunitario, es que no tienen otra cosa cerca, entonces dice, bueno, vamos a pedir un turno para que nos operen en el hospital de Marco Juárez. Se justifica que nosotros pongamos en ese hospital de la comunidad todo lo que tenemos que poner, y te aclaro que va a quedar todo en el contrato. Yo se lo digo a la gente común, no es que nosotros vamos a poner digamos los aportes, el dinero, y Daniel lo sabe, el doctor es digamos, es buena persona y sabe que estas cosas las vamos a cumplir. Es una reciprocidad de responsabilidad de ida y vuelta. Nosotros, ajá, ponemos esto, y si tenemos que poner algo para más, hacer más infraestructura, esto va a quedar en el debe para que se puedan seguir atendiendo y haciendo la digamos las intervenciones quirúrgicas y todo lo que se tenga que hacer en el hospital, habida cuenta de lo que nosotros vamos aportando, ¿está claro? Esto entonces incluye nosotros queremos darle una solución, y te quiero decir esto, sí, esto no es una cuestión porque estemos en campaña, porque acá, digamos, en todos los municipios de la provincia que yo recorro hay un centro de salud, en Alejo Ledesma hay un hospital que, claro, el intendente está trabajando fuerte para mejorarlo y para darle más prestaciones de lo que es la atención de salud primaria y algunas otras especialidades, y en área no tienen nada, digamos, el intendente no tiene una curita para dar, está claro, el municipio. Sí. Entonces ahí se pone muy difícil el tema, porque en otros lugares siempre hay un centro de salud, por lo menos un centro de salud que por lo menos atienda, vacune, haga algo, atienda a los chicos o tome la presión, alguna cuestión. Y en área no hay nada. Está el hospital de la comunidad. El hospital de la comunidad, por una situación difícil económica, hace lo que puede. Cuando llega el momento, el intendente dice, bueno, hasta acá estoy, no puedo poner más. Tiene que estar la provincia. Y nosotros estamos dispuestos a hacer ese convenio para que todos los arienses, a partir de ese convenio, tengan una salud pública y que funcione como hospital público y hospital privado. Hospital público con la plata de la provincia. El hospital privado, bueno, tiene una obra social, lo que sea, claro, el hospital de la comunidad va a seguir trabajando. Quiero preguntarte sobre LAPROS, porque aquí en Arias es una gran demanda también. Alguien que tiene que intervenirse por allí o algo por el estilo, lo tiene que hacer en ciudades más grandes, que ahí sí, cobertura. ¿Incluye esto también? Bueno, mirá, vos sos un periodista muy avezado o muy muy bien informado, porque estuvimos hablando justamente con Daniel de eso, con Daniel Cabrini. No, es que Ahí hay una había una demanda cuestión, no sé, impresionante. pero por supuesto, pues nosotros con los que hablábamos, con los docentes, dice, tenemos un problema con el APRO, tenemos un problema con el APRO. Entonces, ¿yo qué hice? Directamente hablé con el presidente del APRO, le digo, che, acá tenemos un problema, justo en el sur-sur del departamento, donde no tenemos cobertura de hospitales públicos, no hay grandes clínicas, digamos, porque puede haber alguna ciudad que tenga grandes clínicas, o sea, te quiero decir la medicina privada, y la cuestión, si no hay cobertura del APRO en el hospital de la comunidad, la gente tiene que recurrir a irse a otra ciudad, es muy malo esto. Bueno, ahí había, digamos, alguna situación de malos entendidos, porque yo lo primero que hice, le agarré, lo puse al teléfono al presidente de del APRO, juntamente con el director del hospital de la comunidad y con Cabrini, y directamente se pusieron de acuerdo el día 26 o 27, porque hemos dejado pasar esta cuestión electoral. 26 o 27 se van a juntar en Córdoba, él va a llevar su gente, de administración, todo, y la idea del APRO es hacer lo que hicimos nosotros con una clínica de niños de neonatología ahí en Marco Juárez, hacer un convenio especial. Había cuenta de la zona, digamos, en la cual está el hospital de la comunidad, en la cual tiene muchísimos adherentes al APRO, y que debería tener alguna cápita que lo tenga, digamos, suficiente como para que la gente se pueda atender y no se le Claro. pueda cobrar un gran coseguro, alguna cosa así como está pasando. Sí. Entonces, esto yo le puedo asegurar, no tiene nada que ver con la elección del 25, porque nosotros somos gestores, yo todos los días cuando hay un tema lo soluciono, y puede ser ante una elección o puede ser en los comienzos después de una elección, como esto, y lo vamos a solucionar lo del APRO, porque el presidente del APRO, digamos, tiene toda la buena voluntad para llevarlo adelante, Nicolás Carvajal, que habló con él y se comprometieron, yo le pasé el teléfono al presidente del APRO, el presidente del APRO, y Daniel lo tiene, y tiene el presidente del APRO el teléfono de Daniel, o sea que se van a juntar, yo estoy seguro que lo van a arreglar, porque esto es una cuestión que ahora el APRO tiene a través de resoluciones posibilidades de armar convenios individuales con alguna, en estos casos especiales, en la cual ahí hay una situación en la cual si no lo atienden ahí, ¿dónde lo atienden a la gente? ¿A dónde tiene que ir la persona de área? ¿Tiene que ir a Ciudad Corral de Busto, a La Carlota? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, ¿O a ahí. Venado Tuerto? Venado Tuerto no lo van a atender porque el APRO no está en Venado Tuerto. Quiero decir que hay un problema, que por ahí, quiero decirte esto, nosotros asumimos a lo mejor nuestros errores, pero también ahí hay una cuestión de conducción. Acá también, yo cuando era intendente, a mí había un problema y yo trataba de solucionarlo. En la salud pública, en la salud privada, como el APRE. Bueno, hoy por hoy, digamos, el municipio se ha extendido, el municipio de área se ha desentendido del tema de la salud en área. Esto lo tengo que decir, no tengo nada en lo personal con el intendente, nada en personal con nada, pero se ha desentendido de la salud durante todas las gestiones que tuvo. Porque una cosa es tener Fafindé y pasárselo a ponerse a trabajar en estos temas. Si yo tengo que venir para hablar con el presidente del APRO, podría abrir él a hablar con el presidente del APRO. Los intendentes, acá los 427 tienen la relación directa con todos. Si tenés voluntad y pedís una audiencia, va y los sacá. Yo me entero lo del APRO porque, bueno, porque estoy caminando el departamento ahora y porque me lo dicen ahí. Si no, una vez, si me enteraba antes, lo resolvíamos antes. O sea, ¿qué faltó acá? ¿Voluntad? Mira, yo cuando era intendente me hacía cargo de todas las cuestiones, me hacía cargo de la salud, me hacía cargo de la seguridad, me hacía cargo de todo, pero me hacía cargo a lo que me corresponde, pues yo sé que me van a contestar, pero la seguridad es un problema provincial. Sí, pero si yo pongo las cámaras de seguridad al servicio de la policía y no que las tengamos en la municipalidad y que le tengamos que pedir permiso al intendente para que le den a la justicia las cámaras a ver si pasó el auto o no pasó el auto, ¿para qué tenemos las cámaras? ¿Para qué las tenemos las cámaras? Las cámaras tienen tal servicio de la policía, todas. Por eso el otro día cuando yo entregué las cámaras, se las entregué a la policía. Porque en los municipios donde nosotros entregamos cámaras, las ponen al servicio de la policía, directamente al servicio. O la ponen en la policía o en la municipalidad donde la policía va y viene y va viendo. Debo entregar un auto de seguridad ciudadana, se supone que será para patrullar, estará patrullando ya el auto ese, conjuntamente con la policía, o lo tienen guardado en el garaje. Bueno, estas son las cosas. En salud, no puede haber una ciudad que no tenga la salud pública y no se interese el intendente para ver cómo lo resuelve. O el tema del APRO que no funciona y a lo mejor tenemos a lo mejor culpa nosotros, porque y a lo mejor digamos, la gente del hospital de la comunidad podían haber hecho esa audiencia y no la pudieron hacer. A lo mejor internet agarra y dice, yo voy a hacer una audiencia y lo llevo, a ver qué pasa con el APRO, porque seguramente había una desinformación de que el APRO, sobre lo que tenía el valor anterior, ahora se pueden hacer convenios individuales y que se pueden resolver los temas. Uh-huh. Bueno, estas son las cosas que yo creo que los intendentes tienen que hacer, tienen que estar en todos los temas. Sí, Carlos, los temas de la comunidad son los temas del intendente, todos. No es no hacer una cuadra más de pavimento, la luz, barrio y limpieza. Eso es de cajón. Los demás temas que solucionen, si hay que solucionarlo. Y si no se puede solucionar, hay que voltear las puertas. Bueno, Carlos, te quiero preguntar, antes de dos o tres preguntitas relacionadas a la cuestión del pueblo, tiene que ver con lo mismo, con esto de la salud, y tiene que ver con algo que vengo hablando con los 15 municipios con los que tengo relación en el departamento, Unión y el Marco Juárez. Y hace un mes, mes y medio, entrevisté a Luis Trote, intendente de Montemaíz, que es médico, médico pediatra, vos lo conoces muy bien, hace años, y él me dice que se reciben menos médicos ahora, porque es un gran problema, que no hay médicos casi radicados, nuevos médicos, hablemos de ello. ¿Hay algo que se esté haciendo? Porque ese programa que lanzó Médicos del Interior, no me acuerdo cómo se llama el programa provincial, me parece que no dio el resultado que se esperaba. ¿Hay algo en ese sentido también? Mira, estamos justamente, lo hablamos el sábado con Martín ese tema, y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que todo... digamos, no es que en la Universidad Nacional, en las universidades que hay en Córdoba, digamos, que están tienen la carrera de medicina, no lleven adelante la posibilidad de los recursos humanos. Están. Lo que se pasa es que está quedando en las grandes ciudades. El médico que tiene que hacer la residencia no se quiere ir de la ciudad de Córdoba, no se quiere ir de las grandes ciudades. Nosotros tenemos que incentivarlo en serio. O sea, tiene que venir a área, bueno, que el tipo tenga una... Y la residencia vale tanto que le puedan pagar el doble. No sé si me... Nosotros tenemos que mandar los médicos al interior. Es lo que dijo Trote, una verdad. Por eso es complicado. Vos podés hacer el mejor de los hospitales. Pero si vos en el interior del interior no tenés los recursos humanos, el hospital queda una cáscara vacía. ¿Está claro? Sí. Y en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta, una nueva propuesta, para tratar de darle al tema de la residencia y la posibilidad de... Porque el que va de residente, si cobra bien y después se inserta en la sociedad, generalmente se queda. Pasaba antes, ¿no? Sí, pasó con un médico antes, que era... 40 años atrás. Pasó con un médico que acá viene de Rosario, está a 200 kilómetros, si no, tenemos casi 400 a Córdoba. Entonces está a mitad de camino. No, pero guarda con la residencia, que nosotros estamos haciendo convenio con las nuevas provincias. Allá en Montevideo está el Hospital Italiano de Montevideo, tiene claro. El residente de Rosario. Sí, y nosotros tenemos convenio, y de la provincia también ayudamos para que los médicos vengan. Esto, nosotros el recurso humano tiene que venir de Córdoba, también tiene que venir de otro lugar. Claro. Y si viene a otro lugar, que vengan a hacer la residencia, se hacen los convenios. Y en el Hospital Italiano de Montevideo tienen 6 residentes de la Universidad Nacional de Rosario. Uh-huh. Y hacen las guardias, todo ahí. Me parece que hay que buscarle la solución global, ¿no?, en este tema, pero lo que tenemos que lograr es el incentivo. Tenemos que lograr de que ese residente salga de la gran ciudad. Bueno, dos cositas más que el intendente, hay un spot que nos ha enviado para difundir también como propaganda proselitista, tiene que ver una con el patrullero, que no llegaba a Arias. Bueno, finalmente esto ocurrió hace unos 10 días más o menos que estuviste acá. Eso también incorporó el tema de las cámaras. Eso, ¿cómo salió lo del patrullero? ¿Llegó porque escuchaste la queja del intendente o bien te lo canalizaron por otro lado? ¿Cómo fue particularmente eso? Bueno, yo la verdad que a mí me contaron, yo no veo ningún spot. A mí la verdad que a mí me gusta hacer propuestas, gestionar, no me gusta hacer crítica y crítica nada más, agarrarse de alguna cosita para ver si rascuñas un voto. Pero de todas maneras, lo que me dijeron, que lo que se mostró es un patrullero 2001, una cosa así, 2002, que no era el patrullero que estaba funcionando, que un patrullero modelo, creo que 2019, 2020, una cosa así. Por lo menos la policía departamental me mandó hasta la foto, todo. Y después el patrullero que llegó, nuevo, cada vez que se lo dice a alguien que tiene experiencia, porque fui dos veces ministro de Seguridad, cuando uno lleva adelante una compra de vehículos, por supuesto el ministro hace un trabajo con la jefatura de la policía, a ver cuántos hacen falta para comprar este año y dónde se va a redistribuir. Y esa redistribución que estaba prevista que Arias iba a tener uno. O sea, a lo mejor se enteró el intendente y salió con el spot, pero tenía que tener una área, el otro iba a ir a Marco Juárez y el otro iba a ir a la patrulla rural de la zona del norte de Zaire, ahí en el norte del departamento en Zaire, que es lo que se distribuyó. Y la otra tiene que ver con que también hay otro spot que el intendente dice que le lleva muy poca plata al consorcio caminero, algo de 3.000 pesos por kilómetro. Mira, yo no voy a contestar los spots del intendente, yo te contesto a vos. Nosotros tenemos una muy buena relación con todo el sector agropecuario a través de la mesa enlace, tenemos una buena relación con los consorcios caminero y canalero y hay un diálogo permanente con el ministro de Agricultura. Yo al ministro de Agricultura le pregunté y me dijo que ellos con los consorcios camineros tenían una excelente relación y los consorcios camineros, apenas ingresó el nuevo gobierno de Juan Schiaretti, este nuevo gobierno, antes tenían que presentar las certificaciones para cobrar y ahora el cobro es automático y después mandan las certificaciones. Así que en ese sentido, yo la verdad que lo que vos planteas es no lo escuché en la Federación de Consorcios, no lo escuché en los otros consorcios que estoy dando vuelta que se hayan quejado por este tema. Bueno, cuando uno es opositor hay algo que decir, y yo en ese sentido respeto a la democracia, cada uno es dueño de la forma de hacer campaña. Nosotros la forma nuestra de hacer campaña es presentando propuestas, diciendo si esto a lo mejor no lo hicimos bien, lo queremos mejorar, y bueno, y mostrar la gestión, ¿no? Y la gestión del gobernador Schiaretti, que tiene el 75% de imagen positiva, da las cuentas que los cordobeses han tenido en Schiaretti, un gran gobernador, así lo consideran, y justamente Martín Yarlora, que recibió en la ciudad, aparte de todos sus pergaminos, de que fue intendente de San Francisco para adelante, recibió una municipalidad fundida. Municipalidad de Córdoba, para que lo sepan los ciudadanos de área que por ahí están muy lejos y a lo mejor dicen, che, pucha, qué buen ciudadanos de Córdoba, digamos, de la capital, saben que Luis Juez fue un fracaso. Por ejemplo, las últimas cuatro administraciones, son 16 años de la ciudad de Córdoba, cada vez la hundieron más. Pero cada vez la hundían más, una ciudad llena de baches, oscura, sin servicio. Bueno, empezó con Luis Juez, digamos que le metió 5.000 empleados más, imagínese lo que significó para esa municipalidad, para aparte no poner ni siquiera una cuadra de pavimento, en 4 años. Después siguió Giacomino, fracaso total. Y después dos gestiones de Ramón Mestre que fueron también fracaso total, tal vez. Así que Ramón Mestre fue candidato a gobernador y en la ciudad de Córdoba, buscalo vos en Google, sacó 11 puntos. Sí. 11 puntos. En la ciudad que él gobernaba como intendente, ¿está claro? Bueno, y Martín Yarlora hoy tiene 65 imagen positiva, plaza bien cuidada, plazas nuevas, luces LED, muy buenas obras de pavimentación y por supuesto las grandes obras de infraestructura, digamos la nueva planta de cloacas, todo lo que puede ser para que realmente mostrar que en una ciudad de 1.400.000 habitantes, cuando se administra bien, cuando tiene equilibrio fiscal y superávit fiscal, como lo tiene la provincia, y Martín llamó todo lo bueno de Schiaretti y lo hizo también en la municipalidad. En la municipalidad de Córdoba, el 80% antes del presupuesto, cuando se fue Ramón Mestre, el 70 al 80 lo tenían los empleados públicos. Claro, ahí lo pagaban los empleados públicos. Y déficit fiscal permanente. Y Martín Yarlora hoy, el peso de... No es que les pagan mal a los empleados públicos, el peso del empleado público es el 43%. Y le permite tener y hacer obra, darle mejores servicios a la sociedad, y esos mejores servicios redundan en que él va a hacer una gran elección en la ciudad de Córdoba y también en todos los departamentos. Por eso nosotros estamos convencidos de que así como nos van a acompañar en toda la provincia, también los arienses nos van a dar una mano, porque en ese sentido, ¿por qué no van a dar una mano a la gente que trabaja bien y hace buenas gestiones? Ahí Leticia te va a preguntar. Buen día, ministro. Leticia Garay le habla. Yo quería preguntarle básicamente porque, bueno, en épocas de campaña se dicen muchas cosas. Luis Juez dijo que iba a devolver el 82% móvil, que es un tema que en la región, el departamento Marco Juárez, se ha hablado muchísimo, también con los gremios docentes, por la famosa ley 10.694, un poco para el ámbito legislativo, ¿no? Que bueno, que muchos sienten esta molestia del cálculo jubilatorio final. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? ¿Cuál es su propuesta con Yarlora ahora como gestor, ¿no? En primer lugar, que lo que tenemos que decir a todos los que están en el tema de la ley de la caja de jubilaciones, que lo que anda diciendo por ahí la oposición o por ahí algunas cuestiones fake news, nosotros no vamos a pasar la caja de jubilaciones a la nación. Esto es lo primero que hay que decir, porque esto es lo más importante. porque Córdoba tiene las mejores jubilaciones que la ANSES, porque tenemos la caja nosotros. Que la caja es deficitaria, por supuesto, es deficitaria, nosotros estamos del Tesoro Permanente poniendo para poder lograr, deficitaria porque hoy por hoy la ecuación no es un 5-1 como era antes, 5 jubilados por cada activo, ahora es 2-1, entonces ese tema lo que hemos hecho nosotros también es, en el presupuesto nacional se aprobó una ley, acuérdense ustedes, que sí. La Nación nos tiene que a nosotros pasar toda la plata que le paga el ANSES a las demás cajas transferidas. En todas las otras provincias, la gran mayoría, no todas, pero hay por lo menos 16 provincias, que transfirieron todos los jubilados a la Nación. Y la Nación le paga a los jubilados, el ANSES, o sea, el valor ANSES. Y a nosotros en Córdoba, por ese tema, hay una ley que dice que el valor ANSES nos lo tiene que dar a nosotros. Bueno, ahora estamos justamente otra vez en juicio, porque no solo que no nos lo pagan la Nación, sino que también lo paga Valor Histórico. Imagínate vos, esta es una lamentable relación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales, que estamos haciendo un esfuerzo para tener nuestra caja propia, ¿no? Una desigualdad muy grande. Y esto lo tenemos que ver. Nosotros hoy por hoy, lo que había un problema, digamos que era el tema del diferencial del aumento de los empleados públicos en respecto a que los jubilados lo cobraban, le empezaban a cobrar en un tiempo determinado, en 3 o 6 meses. Bueno, ahora eso se sacó, ese diferencial, y están cobrando hasta fin de como año. Corresponde, digamos, sí. 82. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el próximo tema? Nosotros, si la Nación nos va a dar los fondos que corresponden y lo van a dar automático como todo lo demás, nosotros nos vamos a sentar a la mesa a decirles esto, porque en realidad cuando hablamos del tema de la jubilación, el problema que tenemos, que tiene Francia, que tiene todo, el tema que no alcanza los fondos para poder, no hay superávit en las calculaciones, hay que poner plata, y para eso nos tenemos que sentar a dialogar. Nosotros creemos que con el diálogo lo vamos a resolver los problemas, pero no vamos a ir para atrás. Ministro Carlos Massey, quedan 2 o 3 días nada más. ¿Qué le dice a los arienses? ¿Va a volver a Arias de acá al viernes, al jueves o no? Estuvo varias veces esta semanita, bueno, otra vez. Lo vimos por todos lados. Me mató el feriado largo, hubiera preferido estar más también ahí. De todas maneras, lo importante, decirle a todos los ciudadanos de Arias que nosotros somos gente de laburo, creemos en la producción y el trabajo, saben muy bien de que Córdoba no tiene que volver a esta Argentina de la grieta, y si gana Luis Juez va a ser la Argentina de la grieta, porque Luis Juez lo que hace es un incontinente verbal, ofende, permanentemente vive en la pelea, y la pelea conduce a lo que está pasando en la Argentina, que nos estamos cayendo, desbarrancándonos lamentablemente, y siguen la pelea, es como que van en la interna en el Titanic, entre Juntos por el Cambio y el gobierno nacional, y lamentablemente lo que lo pagan son los ciudadanos. Nosotros en Córdoba somos predecibles, somos confiables, tratamos de, como decimos nosotros, de hablar poco y de hacer mucho, y trabajar en conjunto con todos, y que sepan ahí los ciudadanos de Arias que tienen a Verónica Atlanta, que es realmente una muy buena dirigente, que ha mostrado un corazón, una solidaridad muy grande en lo que hace a su familia y a todo lo demás, y tiene el mismo corazón y solidaridad para con el pueblo de Arias. Decirles que nosotros vamos a trabajar con Arias, igual que con los 427 municipios, trabajando conjunto para tratar de solucionar los problemas, porque los ciudadanos no tienen camiseta política. Una vez que terminó la elección, se eligió un intendente, un legislador, un gobernador, lo que quieren los vecinos y los ciudadanos que se sienten en una mesa común, como pasa en Córdoba, y solucionen los problemas, que del diálogo se generen los consensos para solucionar los problemas. Como nosotros nos sentamos con el Hospital de la Comunidad para tratar de ver cómo solucionamos un problema que era realmente muy grande para todos los ciudadanos de Arias, que hoy no tienen una buena salud pública, y tampoco la gente del APRO tiene una solución con toda su problemática de la obra social. Así que me parece que hay que sentarse a trabajar y decirles a ellos que tengan confianza. Nosotros vamos a hacer seguramente gobierno con Martín de Ayora, no porque seamos sobrevivos a una elección, porque hemos hecho las cosas bien con Schiaretti, y yo sé que los cordobeses nos van a ratificar la confianza, y le pedimos a la ciudadana de Arias que nos den la confianza para Verónica y para nosotros, digamos que somos un equipo. Carlos Massey, gracias por esta charla, esta media hora de charla y bueno, la noticia más importante que dio con relación. Así que bueno, nos estaremos reencontrando posiblemente después de las elecciones, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, para vos y para todo el equipo, ¿eh? Bueno, y saludo muchísimas a todos gracias, los ciudadanos saludos. de Aria a través de esta radio. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Massey, ministro de Desarrollo Social y candidato a legislador departamental por el oficialismo. Hacemos. Bueno, la verdad que muy buenas Córdoba. Noticias con respecto al APROS, por lo menos, o sea, que auguran realmente algunas mejoras, ¿no? Que hasta sí, el ahí momento no se habían puesto en escena, que habría que ver cómo esto sigue, si sigue y cómo sigue, ¿no? También hablar con la gente de salud que está involucrado en esto para ver qué es lo que se ha ido charlando y bueno, qué es lo que hay concreto, ¿no? Sí, posiblemente la semana próxima, tras la reunión que va a ser el 25, algo así, no, después del 25, mejor dicho, después del lunes, martes de la semana que viene, ya va a tener una reunión Daniel Cabrini con su equipo administrativo del hospital con el director del APROS, Nicolás Carvajal, en la ciudad de Córdoba, y seguro imaginamos también acompañando el intendente, qué sé yo, y de algún modo también encontrar una solución para la atención de la obra social de la APROS en nuestra localidad. Dejó varias apostillas, ¿eh? Massey. Ahí subió el tono en un momento con el intendente, que le viene pegando con varios spots seguidos. Hay uno que todavía sigue al aire, que tiene que ver con el patrullero llegó. Bueno, el otro que tiene que ver, de algún modo, lo respondió a la crítica del consorcio caminero, que llega a poca plata. Y que bueno, Massey responde de que no ha tenido quejas de parte de los consorcios, ¿no? Al menos de manera directa. Y bueno, y el dato fundamental que la provincia estaba muy va enojado, Carlos Massey, se lo pudo notar en la voz, porque fíjate que nunca se refiere así en estas claves con Matías Gozdenovich, ¿no? Sí. Estaba muy enojado. Se lo pudo notar, se lo pudo observar en sus comentarios, porque se dirigió personalmente a algunas publicidades, a algunas cuestiones puntuales, claro, digamos, ¿no? De todas maneras, bueno, por ahí uno cuando lo escuchamos en la nota Javier de Fagot la semana pasada, estaba relacionado a la falta de apoyo con respecto al carnaval, por ejemplo, ¿no? Es otro de los apoyos que no sintió Arias respecto a eso. Yo creo que eso está en el debe de parte de la provincia, sí, pero sí, también de la gestión del municipio. Bueno, y recordemos otra cosa, Juanjo. Una cosa es Chiaretti y otra cosa es la nueva gestión de Martín Yarlora. Él está hablando ahora en pro de Martín Yarlora, ¿no? Con la sí, propuesta claro. de Yarlora. Sí, claro. Hay que ver entonces qué propone Martín Yarlora en función de todas estas cosas. Como dijo, el sentarse un poco a negociar, porque una se queda con la imagen del gobernador Chiaretti y digamos que ahora es algo nuevo. Por eso le preguntaba yo, porque también él ahora es candidato a legislador provincial y departamental, perdón. Entonces, él va a ser no va a estar en el ámbito ejecutivo, sino en el legislativo. Claro. Entonces, ¿cuáles son las leyes, digamos, que va a seguir apoyando o no con respecto a, bueno, a algunas cuestiones? Que, bueno, lo de la salud es muy importante, me parece que eso es lo que va a dar para reflexionar también toda esta semana en función de los nuevos anuncios. Ojalá llegue la salud provincial de la manera que tenga que llegar, pero por supuesto buena a nuestra localidad. Sí, los mismos derechos, hablando de derechos, que tienen las ciudades, las grandes urbes, que uno puede elegir dónde quiera atenderse. ¿Eh? Bueno, sí, movimiento también en las redes, Juanjo, gente que le ha ido poniendo cositas, que va opinando, así que a lo largo del día, mañana vamos Bien. A estar comentando todo esto, ¿sí? Perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos de Panorámico hasta mañana a las 10, y esta noche en Debate Político por Canal 7 Arias también vamos a tener ahí ya las últimas notas respecto a la campaña electoral, ¿eh? Bueno, nosotros nos retiramos. Antes le decimos que la temperatura actual está en 13 grados 2 décimas. Va a estar mayormente nublado en la jornada de hoy. No va a haber demasiado viento, 20 kilómetros, anuncia una cosa por el estilo. Y para mañana se anuncia niebla para la mañana, así que mucho cuidado para los que viajen. 10% de probabilidad de precipitaciones, casi nada. Una mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Para el jueves, último día de campaña, 8 de mínima, 18 de máxima, algo nublado. Para el viernes, parcialmente nublado ya en Veda. Sábado, 10 y 21 la oscilación térmica, y el domingo de las elecciones 12 de mínima, 21 de máxima, parcialmente nublado. Poquito sol en los próximos 4 días, por lo tanto, bueno, nosotros nos reencontramos mañana, Leticia. Perfecto, hasta mañana.